No sé qué decirte. Ya pasó el tiempo, mal decirte. Tú tanto que me gustaba. Viví esperando tu llamada y hola. Llamas hasta ahora. Yo aquí borracho, ¿dónde estás ahora? Dijiste hola, ya te quiero ahora. Te tengo ganas, no sé si es la hora. Tú solo dime dónde nos vamos a comer. Que ya te seteé por las redes. Amarrado de tu sostén, quiero ser tu rehén. Me tienen trepando paredes. Si tú me dices que sí, pa' lo que te escribí, yo me pongo pa' ti. Sabes que tú eres loquí, total eres así. Bella pero callada desde que te conocí. Después de las dos ya un booty call. Confírmame tus ganas con un video call. Quiero ver lo que tienes de ropa interior. Me siento como Nicki, un ganador. Después de las dos ya un booty call. Confírmame tus ganas con un video call. Quiero ver lo que tienes de ropa interior. Me siento como Nicki, un ganador. Yeah, yeah, yeah. Yo sé lo que tú quieres, estás de más de preguntar. Dime dónde nos vemos que voy a llegar. Si empezamos no vamos a parar. Como la última vez yo te voy a dar. Yo voy a hacer que te vengas seguro antes de empezar. Los dos prendidos, tú sabes qué va a pasar. Terminamos y volvemos a iniciar. Te busco a las 12, tú sabes el pro, si tú me conoces. Brinca pa' cuando bajes, tú te lo goces. Yo lo sigo dándote toda la pose. Y tú lucías por tu cuerpo haciendo voces. 12, tú sabes el pro, si tú me conoces. Brinca pa' cuando bajes, tú te lo goces. Yo lo sigo dándote toda la pose. Y tú lucías por tu cuerpo haciendo voces. En mi cuarto podemos resolver. Tú eres peligroso y yo quiero volver. Rosario Tijera con su revólver. No tarda un minuto para responder. Yeah, yeah. Hoy podemos resolver. Tú eres peligroso y yo quiero volver. Rosario Tijera con su revólver. No tarda un minuto para responder. Yeah, yeah. Hola, llamas desde ahora. Fucking Sansai, dímelo Koya, dímelo Sensi, myself.